Cuando quiera, señor DeMille. Estoy lista para rodar. La linterna mágica. Con Orlando Santana y Ayose García. Buenas tardes y bienvenidos a una nueva emisión de La Linterna Mágica, tu programa sobre cine en Canarias Ara Radio. Soy Ayose García y nos puedes encontrar sintonizando la 98.2 FM en Gran Canaria y las siguientes frecuencias en Tenerife: 88.5 para Santa Cruz, 103.1 en La Laguna, 101.9 para el norte y 88.7 para el sur de la isla. También puedes escucharnos en internet en canariasahoraradio.com, así como entrar en nuestro blog y escuchar o descargar ediciones anteriores del programa. La dirección es lalinternamagica.canariasahora.es. Y por supuesto, en el control de sonido está Carlos Pérez. Hoy tenemos en primer lugar una entrevista sobre las últimas actividades de la Asociación de Cine Vértigo, así que lo que toca como introducción es volver a escuchar la banda sonora de la película del mismo nombre, Vértigo, compuesta por Bernard Herrmann. Pues tenemos ya al otro lado del teléfono a Jesús García, de la Asociación de Cine Vértigo de Las Palmas de Gran Canaria. Hola, Jesús, ¿qué tal? Buenos días, soy José. Bueno, como siempre, ustedes tienen en marcha diferentes actividades. Si te parece, vamos en primer lugar con el taller de cortometrajes ligado al Festival y Vértigo 2011. Sí, pues como siempre, como muy bien dices, tenemos... precisamente conectado con la muestra de cine iberoamericana que se prevé para octubre. Realizamos todos los años, desde hace ya unos cuantos, un taller de cortometraje, que además está ligado a su vez con un concurso de guiones. Uh-huh. Sí. Entonces, la fecha de inscripción para este... taller de cortometraje, que además es gratuito, finaliza el 29 de junio, ¿no? El 29 de junio, creo que, no sé si se había ampliado, pero creo que era este fin de semana, el día 12. Ah, no, perdona, ¿eso es lo del concurso, sí, de guiones? Sí, el 29 de junio finaliza la fecha para inscribirse en el taller, exacto. Uh-huh. Sí. Y entonces, este año contarán con la presencia del director Víctor Moreno, sí, coordinando el taller de cortometrajes. Sí. ¿Cómo se pusieron en contacto con él? Pues de los últimos años a esta parte hemos estado intentando contactar con, sobre todo con directores canarios para realizar el taller. Entonces, el año pasado, la edición del año pasado, contactamos con el colectivo Silencio y Mujeres Se Rueda, y este año, pues aprovechando el Festival de Cine de Las Palmas, que Víctor tenía unas obras en competición, pues iniciamos los contactos para ver si le apetecía colaborar con nosotros para pilotar de alguna manera o coordinar el taller de cortometrajes. Muy bien, ¿y en qué consiste en la práctica este taller, que además tiene diferentes secciones? Sí, pues mira, el taller consiste, como te decía, está ligado al tema del concurso de guiones que también ponemos en movimiento con motivo del Libertigo 2011, y tiene que ver con la realización de un, como su propio nombre indica, la realización de un corto. Ponemos el guión, que es uno, puede ser el ganador, pero vamos, a veces se le presenta una terna al coordinador para que elija el que puede o el que crea que puede resultar más interesante, y se pone en movimiento. Quiero decir, como si conoces un poco el tema del taller, ves que hay pues dirección, equipo de cámara, iluminación, maquillaje, dirección de arte, sonido y producción. En realidad todos los campos que tienen que ver con un cortometraje, porque se hace un cortometraje. O sea, en el plazo que está previsto entre el 13 y el 18 de julio, el mes que viene, y es realizar un cortometraje. Entonces, normalmente en cada área de estas que te he mencionado hay un técnico que de alguna manera supervisa, ayuda, colabora con la gente que se inscribe en el taller. O sea que es un taller práctico, no es nada teórico, sino es de esos días preparar con la gente que se inscriba un cortometraje, realizar un cortometraje que al final se edita y se proyecta, y se proyectará pues en la muestra de cine iberoamericano, Ibértigo, o sea, en octubre. Y bueno, ustedes ya cuentan con bastante experiencia acumulada en las ediciones anteriores, sí, del taller, ¿no? Sí. ¿Qué destacarías de los años anteriores, los frutos que ha dado este taller de cortometrajes relacionado con el Festival Ibértigo? Pues destacaría, hombre, varias cosas. Primero, el hecho de que gente no profesional, amateur, vamos, y gente meramente interesada por el cine, se lance a realizar un trabajo de estas características que al final termina dando sus frutos. Quiero decir, lo bueno que tiene este taller y lo que yo creo que permite una mayor satisfacción es que se ve la obra, y se ve la obra terminada y se estrena. Y desde luego las ediciones anteriores, el día del estreno, pues va todo el equipo, en fin, ahí. Ese es otro de los apartados, otro de los elementos que destacaría es que en fin, se crea un clima estupendo, ¿no? La gente tiene unas ganas de aprender, de trabajar y de tirar para adelante, que es, ya te digo, magnífico, ¿no? Se crea un clima de trabajo, de voluntad, de todo, ¿no? Y se generan equipos prácticamente, ¿no? Y equipos que a veces luego han tirado para adelante. Gente que ha trabajado en algunos cortometrajes, pues sale, hace sus propios cortos o trabaja en los cortos de otros, en fin, que sirve también para dinamizar un poco a la gente que participa, ¿no? Y empleando siempre la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria como escenario, ¿no? Sí, de estos cortos. Sí, exacto. Hombre, ya nos gustaría a nosotros poder rodar en cualquier sitio o, por ejemplo, hacer un corto de ciencia ficción que tuviera efectos 3D o lo que fuese, ¿no? Pero lo cierto también es que tenemos que contar con los medios con los que contamos. Por lo tanto, el corto se realiza en escenarios de la ciudad de Las Palmas. Desde luego, eso no implica que no pueda tener una ambientación, pues suponiendo que sea en cualquier sitio, en cualquier lugar, ¿me entiendes? Pero sí, se realiza en Las Palmas. Sí, que se puede jugar entonces a ocultar el, claro, verdadero lugar del escenario o a mostrarlo, ¿no? Claro, por ejemplo, el corto que se realizó el año pasado era un corto de ciencia ficción, diría, o de una especie de sí, ciencia ficción, pero estaba ambientado en la ciudad de Las Palmas y había algunos elementos reconocibles, pero podía estar ambientado en cualquier sitio. Bueno, pues entonces recordamos el taller de cortometrajes y Vértigo 2011 tendrá lugar entre el 13 y el 18 de julio y los Hasta el interesados 22. en participar pues pueden apuntarse antes de finales de este mes, del 29 de junio. En la dirección, si quieres, proyectocortoivertigo@gmail.com. Vale, ahí en ese correo podemos dirigirnos para participar. Y esto surge un poco, pues, o tiene la base en el concurso de guiones, que es un evento que se lleva a cabo con anterioridad, claro, y el plazo para presentar esos guiones termina este mismo El mismo domingo, domingo. 12 de junio, así que si hay algún indeciso todavía, tiene tiempo. Tiene tiempo, desde luego. La idea es que, bueno, incluso hay diferentes premios. Hay un premio para un premio general, por así decirlo. Es el premio que patrocina la caja y luego hay un accessit, en caso de que no ganara, para un guión canario. O sea que siempre habrá un premio para un guión canario. Esto implica en cualquier caso que reciben guiones de otras partes de Sí, España, ¿no? sí, sí. De España y también de Latinoamérica. Recibimos guiones de todas partes. Como esto se difunde también en la web, en nuestra página web, pues le llega y salen convocatorias y, en fin, hay gente que tiene los más diversos y variados accesos a este tipo de información, con lo cual nos llegan guiones de todas partes del mundo, desde luego. Y entonces, además de los premios en metálico, se supone que el guión ganador o uno de los guiones considerados Sí, será el que sirva de base para exacto, el taller exacto. de cortos, ¿no? La idea, a lo mejor puede sonar complicado, pero bueno, como te digo, hay un premio, el primer premio, por así decirlo, que es la obra, el guión seleccionado. Hay un accesible al guión canario, y luego se selecciona un tercero. Si da la casualidad de que el primero es además canario, pues entonces se seleccionarían dos más, que se le presentan dos más que reúnan las condiciones para poder ser rodado en un plazo corto de tiempo, con un equipo sencillo y con una producción también sencilla en localizaciones pues que tengamos aquí al alcance de la mano. Se le presentan estos proyectos al coordinador del taller, que como has dicho es Víctor Moreno, y él selecciona de esos tres el que considera que puede tener más salida, con diferentes criterios. Es decir, que se valora el guión. Se valora también la facilidad del rodaje, la facilidad de las localizaciones y de es un buen resultado. La semana pasada hablábamos con una guionista de la península, Yolanda Barrasa, que ha estado dando varios cursos Sí, por aquí, por San Canarias, Martín, sí. y bueno, nos comentaba, por ejemplo, que es importante que un guión esté muy bien trabajado para luego afrontar una producción de este tipo de bajo presupuesto y que el Claro, resultado sea óptimo, claro, óptimo, ¿no? claro. Exacto. Hombre, nosotros ya lo ponemos en las bases que, en fin, tiene que una característica es que pueda ser rodado, por ejemplo. O sea, si se puede ganar el premio, pero lo ideal sería que el que gane el premio sea el que se rueda. Y para rodarlo, el guión tiene, como muy bien dices, tiene que estar trabajado, tiene que, en fin, estar muy terminado, porque luego además no tenemos mucho tiempo para pasar entre que se conoce el ganador y que se realiza el taller, o que se rueda, vamos, el cortometraje o el guión. No hay mucho tiempo, con lo cual el guión tiene que estar ultimado, desde luego. Claro, y además que en estos casos no se puede decir, bueno, ya lo iremos arreglando durante el Claro, rodaje de ninguna manera. claro. Es que no tenemos, ahí no hay, el tiempo literalmente nos come. Y entonces, claro, el guión tiene que ser un trabajo definitivo. Sí que en otras ocasiones se han hecho variantes de acuerdo con el guionista, a veces para adaptar un poco a esto, a unas condiciones de rodaje pues limitadas. Quiero decir, limitadas por escenario, limitadas por localizaciones, limitadas también por presupuesto. Claro, porque, en fin, todo el taller de rodaje lo facilita la Asociación de Cine Vértigo. Mi siguiente pregunta va un poco por ahí, si después, a lo largo del taller, del rodaje, el guionista se involucraba de alguna manera. Cuando ha habido bueno, guiones ya no digo el ganador, pero cuando ha habido guiones que han salido, o sea, que han salido para rodar, se han elegido, se han escogido para ser rodados y han sido canarios, y hay una cercanía, sí, sí se ha contado con el guionista, sobre todo a la hora de, pues eso, a lo mejor de realizar algunas modificaciones, que hay un contraste de ideas y de pareceres para saber si, en fin, para coordinarse y para estar en una buena sintonía con el guionista, desde luego. Muy bien, pues. Cuando se trata de un guionista, como también ha pasado, pues eso, de la península o de fuera, pues no sé, claro, ahí las dificultades de traslado, en fin, acceso al rodaje, fechas de rodaje que ya vienen un poco impuestas o predeterminadas, pues ya ahí es más difícil esa coordinación, aunque sí que hay una comunicación, pues eso, vía telefónica o vía email para algunas cuestiones, sí. Muy bien, también la página web de ustedes es en Cine.com, sí. vertigocine.com, ¿no? Ahí tienen toda la información colgada para cualquiera que pueda estar interesado. Y además seguirán trabajando en esa próxima edición del Festival Sí, Ibértigo, ¿no? exactamente. Tenemos ya, estamos en ello, estamos trabajando. Este año probablemente haya cambio de sede, ya lo iremos anunciando y, en fin, podamos disponer de las instalaciones del Teatro Guiniguada para realizar la muestra. Y estamos ultimando la programación, así que ya os pondremos, vamos, en conocimiento en cuanto sea. Muy bien, en cualquier caso, además de estos talleres y del gran evento anual que es el Festival Ibértigo, pues ustedes están proyectando todo el año cine en Las Palmas de Gran Canaria. La próxima cita es este lunes, 13 de junio, dentro del ciclo 70 años de fantasía, y van a proyectar una película de animación japonesa, Nikki, la Aprendiz aprendiz de de bruja, bruja, de Hayao Miyazaki, Miyazaki, Miyazaki, exacto. Muy bien, pues será una buena cita, porque además estamos hablando del gran maestro de la animación animación japonesa, japonesa, desde claro. luego, sí. Aprovechando eso que se cumplían los 70 años de fantasía, pues hemos escogido el mes de junio para hacer un ciclo y dedicarle a 4 lunes en el CICA a las 7:30 a diferentes películas de animación. El otro día, el lunes de esta semana, empezamos con la propia fantasía y este lunes que viene, esto, Nikki, el aprendiz de bruja. Sí, les recordamos a los oyentes que es el mismo director del Viaje de Chihiro Exacto. y Totoro, así que aunque sea una película quizá un poco menos conocida, Menos conocida, seguro que sí. merece la pena. Desde luego. Pues nada, muchas gracias por tu tiempo, Jesús García. Gracias a ustedes. Animamos a todo el mundo El que que tenga un pueda. guión en Exacto. su el que tenga un guión en su guardado en el cajón y le quiera dar unos retoques de aquí al domingo, y el que esté interesado en participar y ver cómo se hace y participar directamente en el rodaje de un corto, que se apunte, que visite nuestra página web o que mande un email a las direcciones que hemos comentado, y para adelante. Estas actividades son gratuitas y desde luego que reportan una estupenda satisfacción personal. Estupendo, pues lo dicho, un abrazo, Jesús. Muchas gracias, un abrazo. Bueno, y seguimos aquí en la Linterna Mágica. Vamos ahora a escuchar la canción Perdidos del grupo Ska Chaos. Te ahoga tanto que no puedes respirar. Nadie está cerca. Estamos en La Linterna Mágica, tu programa sobre cine en Canarias Ahora Radio. Esta era la canción Perdidos del grupo Escachaos. Aparece en el tercer largometraje del director teldense Ado Santana, a quien vamos a saludar ahora al otro lado del teléfono. Hola Ado, ¿qué tal? Buenos días, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, vamos a seguir hablando de cursos y talleres sobre cine. Tú empiezas a dar uno la semana que viene y hoy mismo es el último día para hacer la matrícula, ¿no? Sí, pues nada, se nos ocurrió de repente, en ayuda con el Centro de Producciones y la Asociación Cultural Alcorac 1968, pues realizar unos talleres en Telde. Hicimos uno en noviembre y tuvo bastante buena acogida. Entonces decidimos hacer pues unos nuevos talleres, un poco más específicos que el anterior, porque normalmente se dan talleres de cine, pero claro, es un taller a lo mejor de hacer un cortometraje, que eso está muy bien, pero claro, el tema es un poco hacer un curso más específico para diferentes áreas que conlleva un cortometraje, como es el guión, la producción, la interpretación, la edición. Entonces un poco la idea de los talleres es esa, ¿no? Yo por ejemplo me encargo de la parte del guión y de la edición. Me traigo de Madrid a un productor canario que está afincado allá, que es Gerardo Carreras, para que nos dé producción. Entre el currículum de este hombre pues está el productor del Festivalito, del Canela Rueda, trabajó con Julia Roberts en La Boda de mi Mejor Amigo. En la parte de dirección pues tenemos un director teldense también, que es Enrique Serpa, que es un pedazo de director. Se llevó el premio en el 2006 por su largometraje Noche de Viernes, una mención especial del jurado del Festivalito. Y bueno, a la interpretación tenemos a Naira Gómez, una pedazo de actriz, protagonista de mi última película, de Amarillo, también la han cogido ahora para el casting de Ventejuí. Y bueno, un poco la intención es esa, ¿no? Ir dando pequeñas pinceladas para ir repartiendo, ¿no?, estos conceptos del cine que parece que están como ocultos para el mundo. Y el taller este se va a impartir de lunes a viernes, de 5 a 6 de la tarde, hasta el 15 de julio, con una semana para cada uno de esos apartados que has comentado. Supongo que le quieren dar un enfoque sobre todo práctico, ¿no? Claro, la intención siempre que me he planteado hacer un taller, teniendo en cuenta que, es decir, yo empecé en esto hace como 10 años, ¿no? En el 2005 descubrí el Festivalito y me pusieron un poco los pies en la tierra, ¿no? Entonces, la intención de los talleres es, si gracias al cine digital, el cine es totalmente, ha habido una democratización del cine. Si antes, para hacer cine, pues necesitabas muchísimo dinero, ¿no? Era muy, muy difícil. Entonces, hoy en día, gracias a la tecnología digital, pues nos cuesta mucho más barato hacer un cortometraje o una película o un documental o lo que queramos hacer. Entonces, un poco la intención de estos talleres es que cualquier persona, pues con los medios que tiene, pues pueda rodar un cortometraje y pueda tener un acabado relativamente profesional. Uh-huh. Y bueno, la técnica se puede enseñar, pero también habrá cosas que tienen que salir de la propia persona, ¿no?, para ser un buen profesional del mundo del cine. ¿Qué piensas? Claro, yo creo que, es decir, la teoría, es decir, ahí está la teoría de los artistas y los artesanos, ¿no? Es decir, hay artistas que son los que una idea la crean, la hacen suya y nos dan visiones diferentes de las cosas, y después están los artesanos que hacen las cosas un poco como está mandado, ¿no?, y listo. Entonces, por ejemplo, un caso que me encanta nombrar es el de Tony Scott y Ridley Scott, ¿no? El artista es Ridley Scott y el artesano es Tony Scott. Si nosotros vemos películas como Blade Runner, por ejemplo, dice, pedazo de obra de arte, y después ves una película de Tony Scott, que tiene algún peliculón también, las cosas como son, pero después vemos películas como, por ejemplo, Domino, Amor a quemarropa, que se nota que son películas más de encargo, ¿no?, y que tienen una metodología pues muy común, es muy convencional, el tipo de rodaje, el guión. Entonces, un poco la intención aquí es formar y un poco que tengan los conceptos para que después cada uno pues crezca por sí solo, ¿no? De todas formas, ¿con qué concepto te identificas tú más? ¿Con el de artista o el de artesano? Pues depende del proyecto. Uh-huh. Depende del proyecto. En principio, yo hago muchos homenajes, entonces bebo de muchos, entonces no sé dónde encuadrarme. Uh-huh. Pero bueno, a veces Efectivamente, de lo que se trata es de sacar un proyecto en tiempo y forma, y en otros momentos puedes explayarte más e introducir más de tu creatividad, ¿no? Claro. Bueno, en cualquier caso, este no es ni mucho menos el único curso que has dado. Has estado en institutos, por ejemplo, ¿no? Sí, llevo como no sé cuántos años hace que empezamos con las clases, pero sí que hemos estado dando talleres tanto en institutos como talleres privados. Entonces, un poco la enseñanza a mí es que me lo paso muy bien. Entonces, claro, hay que aprovechar esto, que aparte de que me gusta, pues tienes cosas que compartir, pues hay que hacerlo. Y palpas interés por el cine entre la gente joven, ¿no? Que tú también eres muy joven, pero bueno. Sí, no, la verdad es que sí. Es decir, yo creo que el cine lo que tiene es un problema de que la gente lo ve como algo como inalcanzable, ¿no? Entonces, hoy en día es un montón de fácil. Entonces ya un poco se está empezando a ver la facilidad que tiene hacer un cortometraje. Es decir, dentro de la dificultad que tiene, pues en verdad hoy en día es muy sencillo. Es decir, basta con si tienes una cámara y un ordenador y puedes hacer una película. Entonces, por ahí va un poco la clave. O sea que parte de tu trabajo es transmitir esa filosofía, ¿no? Un poco es, sí, aparte es una filosofía muy del festivalito. Y bueno, es decir, como yo crecí un poco como, entre comillas, artista ahí, pues un poco es difundir la teoría esa y sobre todo la clave de esto es que todo el mundo puede hacer cine, ¿no? Que unos lo harán peor y otros mejor. Pero que todo el mundo tenga ese medio de expresión artística, ¿no? Como puede ser, es decir, cualquiera puede escribir un relato, ¿no? Y publicarlo en internet. Cualquiera puede coge una guitarra, toca una canción y la subes al YouTube. Pues un poco esto es lo mismo, ¿no? Que tengan herramientas para poder expresarse. Hablas del festivalito, es una pena que este año no pueda celebrarse, pero sea esta la última edición que se celebre o no, en cualquier caso queda la herencia, ¿no? De esa mentalidad del cine chico. Claro, no, el festivalito fue una cantera, es decir, ya este año sí que por lo que se ve no se hace. Esperamos que vuelva, claro. Si yo, por ejemplo, en julio voy a echar mucho de menos, lo voy a echar muchísimo de menos, ya que decir, yo llevo yendo como 5 o 6 años. Y bueno, pero lo que tiene de bonito esto es que esa filosofía que un poco impulsó José Víctor, el director del festivalito, pues eso se ha mantenido en muchísima gente que está rodando, que está haciendo cosas, que está ganando premios y que están saliendo, que trabajos canarios están viéndose fuera. Como es el caso de Adrián León Arocha, que es un chavalito que tiene 16 años y él estrenó hace poquito un largometraje documental. Tenemos a David Pantaleón, que ha estrenado cortos por todo el mundo, a Domingo de Luis, y hay una cantera ahí muy, muy potente. David Pantaleón, que sale en una de tus películas, si no me equivoco. Es el protagonista de mi primera peli. Pues vamos entonces a escuchar el tráiler de Camino a la Locura. Ah, mi segunda peli. ¡Me cago en la puta! Son putas. Que te calles. Hermano, ¿desde cuándo? Voy a avisarles a ustedes si hubiera sido yo. De alguna manera hacer que Bruno parezca el que te ha matado, ¿vale? ¡Vale, coño! ¡No te toques! ¡No te toques! ¡No te toques! ¡Vale! Vale, en efecto, Camino a la Locura era tu segundo largometraje. Ese puede ser el más festivalito, además de todos, porque fue un trabajo de experimentación me cogí a 6 actores, me los llevé a una casa perdida en Firgas y en 3 días hicimos una película. Si en el caso de Camino de Locura y el anterior y Noxidae, pues ahora las tenemos en distribución nacional con una distribuidora catalana y bueno, tienen que salir como 2.000 copias ya desde que cumplan, ¿no? Bueno, pues dejando atrás ya esa parte de la entrevista dedicada al taller que vas a estar dando en Telde, cuéntanos un poco cómo han sido tus inicios en el mundo del cine y cuándo decidiste que esto era lo tuyo. Pues nada, hombre, desde que me acuerdo veo muchísimo cine. Me llevo viendo a lo mejor 3-4 películas diarias desde que tengo a lo mejor 6-7 añitos, ¿no? Y bueno, un poco... yo tenía una revista independiente, un fanzine que se llamaba Cheat Sign, y por casualidades de la vida pues conocí al dueño de los multicines Monopol y Telde, a uno de los dueños, a Francisco Melo Jr., y en una fiesta en su casa pues conocí a Carlos Reyes Lima, que es mi mentor y bueno, es un director de casting muy importante, trabajó en Dragonfly con Kevin Costner, en Jaguar con Jean Reno. Y bueno, después de contar una idea que tenía, me dijo, panita, ¿por qué no te ruedas un corto? Y digo, pues venga, vamos a meterle para adelante esto, a ver qué pasa. Y así nació mi primer corto, digamos, oficial. De ahí para atrás hay cosas, pero que no se enseñen, porque son como los inicios, están ahí como ocultos. Y bueno, a partir de ahí, pues empecé a rodar y empecé a seguir queriendo contar historias. Y bueno, un poco así nació todo, un poco por, entre casualidad y suerte. Ese primer cortometraje oficial era Freak, sí. ¿No? Que luego daría lugar a una trilogía. Sí, saqué 3 Freak, que después se me ocurrió meter un personaje que era el Capitán Telde, que es Gregorio Figueras, mi actual socio en las producciones. Y bueno, entonces eran cortos un poco... Esto que haces con 3 amigos, ¿no? Y mucha ilusión y muy poquito dinero. Como, hombre, hoy en día es todo bastante parecido. Y bueno, entonces nacieron los 3 Freaks. Uh-huh. Y luego está tu segundo cortometraje, Retrato, ¿no? Uh-huh. Un cambio de registro supuso esa obra. Sí, Retrato... Es decir, yo después de rodar Freak, como me lo machacaron mogollón, es decir, ese corto, si Freak es un corto como un poco extraño, es decir, cogimos un premio en un festival en Madrid, en el Festi Freak, hicimos la mención del público, pues un corto como rarito, entonces tuvo una crítica un poco brutal, entonces dije, pues si puedo rodar de otra manera, puedo hacer las cosas de otra manera, entonces hice un corto un poco más, digamos, de escuela, ¿no? Mucho más convencional, otro tipo de montaje, los planos, la dirección bastante distinta. Y entonces ahí salió Retrato. En cualquier caso, más tarde reivindicarías, ¿no? Lo de Freak al hacer otros 2 cortometrajes en ese mismo estilo. Claro, lo que hice fue en el mismo, es decir, continuaciones de guión, pero sí que rodadas diferentes y con un equipito un poco más grande. No, para poderle darle sobre todo un final un poco, o sea, una calidad final un poco mejor que la que tenía el primer. Uh-huh. Bueno, entonces ya en ese momento vas cogiendo rodaje, ¿no? Y destreza a la hora de afrontar proyectos y sacarlos adelante a veces con rapidez, ¿no? Claro, el truco de esto está en que en todo lo que uno hace, pues aprende, ¿no? Entonces, yo he tenido la suerte de que he podido trabajar con muchísima gente. Sí, prácticamente he trabajado con directores de casi todos los continentes. Me queda Oceanía solo. Y gracias a esa suerte, pues he ido aprendiendo diferentes metodologías de trabajo. Y claro, al final, pues se va notando cada vez más en cada cortometraje. Pues uno va intentando mejorar un poquito. Y 3/4 de lo mismo en las películas. Uh-huh. Y en este punto de tu trayectoria ya empezaba a verse en el horizonte que ibas a hacer un primer largometraje. Antes surgió una idea en Sin Lágrimas, ¿no? Otro corto tuyo que se integraría en la trama de Noxidae. Pues sí, el tema de Sin Lágrimas es que yo tenía un buen amigo, que es José Ignacio, que resulta que el hombre tiene una enfermedad que se llama distrofia muscular. Y nada, unos unos años atrás, no estoy seguro cuánto tiempo, unos 6, 7 años, pues él estaba haciendo como dedo y le metieron una paliza, ¿no? Entonces, bajo la idea de un agente que le pega un minusválido, pues nace Nojirae, ¿no? Yo me inventé después una historia un poco paralela a eso, y mezclamos un poco ficción con realidad, y de ahí nace Nojirae. Bueno, vamos a escuchar un poco el tráiler de este primer largometraje tuyo. Las 3:30. ¿Qué me dirías si, no sé, te encontraras a uno de ellos por la calle? Imagínate. Todo esto está ahí, ¿eh? Pero va a salir de aquí. ¡Y no te creo! ¡No te creo! ¿Cómo se llama? Vito. Puto León. Ahora el argentino de mierda, encima la subnormal está tomando uno de los cojones. Mira, ¿sabes lo que te digo? Te voy a poner una falla. Bueno, antes me había hecho un poco de lío, pero en efecto Nojirae es tu primer largometraje y aquí es donde está David Pantaleón, ¿no? La verdad es que eso fue bastante curioso, porque claro, el tema de decir voy a hacer un largometraje, si de entrada eso ya asusta, ¿no? Porque era como con muy poquitos medios y bueno, al final se convirtió en un rodaje de 10 días y con toda la élite de los actores canarios. Y bueno, y la coproducción de El sueño de la luna, que es Daniel Herrera, que es otro bestia de los rodajes, ¿no? Y de la edición. La verdad es que tengo muy buenos recuerdos de rodaje de Nojirae. Bueno, ¿y qué fue lo que te resultó más complicado en el aspecto técnico, de organización, etcétera, al dar el salto de cortometraje a largometraje? Pues la verdad es que el problema está en la organización, ¿no? Es decir, lo difícil de un largometraje es que si estamos hablando de un periodo de tiempo mucho más largo, por lo que, claro, sobre todo en el montaje tienes que ser súper cuidadoso. Entonces, claro, todo eso hay que trabajarlo en la dirección. ¿Qué pasa? Que al final, en el caso de un cortometraje, pues lo puedes rodar en un día, en dos, en tres. No, hay gente que se pasa más tiempo, menos tiempo, ¿no? Pero la clave fue, sobre todo, organizar a todo el equipo y un poco cuadrar fechas, porque claro, ahí en el caso de Nojirae están rodando sin apenas presupuesto y claro, fue una odisea de tiempo, de cuadrar a todo el mundo a las horas exactas, del equipo técnico, de que tienes que tener dos cámaras, tienes que ir a buscarlas, tienes que tener las comidas. Entonces, la verdad es que fue estresante. La prueba de fuego, podríamos decir, ¿no? Sí. En cualquier caso, ¿quedaste contento con la difusión y las críticas posteriores de la película? La verdad es que con Nojirae, en principio sí, es decir, yo la sigo viendo como una primera obra, le tengo cariño porque es la primera peli que hice, ¿no? Pero claro, ya desde la visión del tiempo, de ahora, a cuando rodé esa película, pues dice uno, bueno, el problema de las películas digitales es siempre la distribución, ¿no? Entonces ahora, mira, por suerte tenemos el contrato este y vamos a un poco a exportar, ¿no? Como si dijéramos. Pero bueno, vamos a ver cómo sigue la distribución, porque todavía no está muerta, ¿no? Si no sigue ahí un poco coleteando, a ver qué va saliendo, ¿no? En principio con las críticas, pues nada, tuvo buenas y malas, ¿no? Como todas. Y en parte contento con cuando estrenamos, que metimos como 200 personas, ¿no? Y muy contento. En cualquier año, en cualquier caso, ¿cuántos años tenías cuando hiciste esta película? La rodé en el 2007, hace 4 años, pues 22 años. Con 22 años ya haciendo tu primer largometraje. A veces da la sensación de que a los directores de las islas les cuesta, ¿no?, llegar a ese punto. En el sentido de que a veces uno no tiene idea, ¿no? Es decir, no se te ocurre a lo mejor la idea para dar el salto, o a lo mejor si también es un problema de producción al final, ¿no? Que dices, bueno, pues rodar un largometraje para que lo puedas hacer con presupuesto cero, pero el presupuesto cero nunca es cero, siempre es dinero. Entonces es un poco la suerte que he tenido es que tengo mis propios equipos, menos tengo que pedir algunos, ¿no? Pero siempre puede ir uno escapando. Y un poco la clave es esa, ¿no? En los directores canarios, ahora mismo hay muchos que sí que ya están dando el paso al largometraje, como fue el caso de el que te comentaba antes, de Enrique Serpa, o Luis Lodos con Quemando Suerte, Juanse Navarro con Dispersión Mortal, el mismo Adrián León con Tamarán. Entonces, parece que está habiendo una nueva oleada, ¿no?, de cine canario. Una nueva oleada porque no existía ninguna de ahí para atrás, ¿no? Que hay muy pocas cosas, es decir, películas como las de Javi Caldas, ¿no? De la Isla del Infierno, ¿no? Pero hay muy muy poco cine canario de canarios. Pero bueno, parece que el concepto de industria se está como ampliando y que la cosa va. Uh-huh. En cualquier caso, en este punto irás compaginando el rodaje de cortos cuando puedes con otros proyectos más ambiciosos, ¿no? Sí, ahora mismo estoy preparando una nueva peli, se llama El día después, estoy como escribiendo con mi guionista habitual, con Ricardo López, y bueno, estoy rodando un documental que se llama Masí, que es el independentismo en Canarias, básicamente sobre eso, sobre el tema del independentismo. Me parece muy divertido porque yo no soy nada independentista, pero bueno, es un tema que como desconocía, pues digo, vamos a acercarlo a mi generación, que supongo que si yo no lo conozco, habrá más personas como yo que desconozcan el independentismo y su historia. Entonces tenemos ahí entrevistas a personajes como Luis Morera o como Antonio Cubillo. Y bueno, un poco la clave es esa. Y ahora, por ejemplo, estoy rodando cortitos de 2 minutos, que se me han ocurrido varias ideas, y compaginando todo un poquito. Uh-huh. Y como guionista, ¿qué técnicas sueles emplear? ¿Cuál es tu método de trabajo? Pues en principio lo normal es que se me ocurra una idea y desarrollar esa idea. Y un poco eso, empezar, siempre se escribe, yo por lo menos escribo como si fuera un cuento, y en base al cuento, pues ya después, si tienes ahí digamos que el cuento sería una especie de sinopsis, y después a partir de ahí puedes ir desarrollando. Sobre todo lo importante es tener claro el final, antes que nada, y después un poco ir construyendo los personajes y dándole un poco vueltas a todo. Es decir, lo bueno que tienen los guiones es que la parte de escribir es la más barata, ¿no? Entonces te puedes explayar. Y un poco la clave es esa, ¿no? Ir dándole vueltas a todos esos pequeños detallitos que son lo que hacen grande después el proyecto final. Uh-huh. Bueno, vamos a escuchar el tráiler de Amarillo, que se estrenaba a principios de año, y después podemos hablar un poco de cómo se gestó y cómo fue ese rodaje. Un asesino despiadado está sembrando el terror en Telde, en la isla de Gran Canaria. Habitualmente deja una servilleta en forma de flor sobre el cuerpo de sus víctimas. Está suponiendo un auténtico quebradero de cabeza para las fuerzas de la seguridad de la ciudad. Porque me interesaba un rollo, ¿vale? Te vi el otro día tocando una canción muy bonita, La flor de mi jardín, no sé qué mierda. Pensé que eras un tío auténtico, no un artista de los que van. ¿Tú de qué vas, tío? Yo lo único que puedo decir es que vi 4 asesinatos más. Mucho de menos, tío. Ajá. Un asesino buscándome y tú me tienes que meter un garaje. Mira, tío, no me estés poniendo más nervioso porque la próxima vez te va a ayudar tu puta madre. Tengo superpoder. Tienes superpoderes. La policía se pregunta también, ¿qué harías tú si pudieras robar su talento a una persona con solo tocarla? ¿Seguirías aburrido en tu casa? Amarillo estrenó en Multicines Monopol el día 14 de enero de 2011. Estamos hablando aquí en La Linterna Mágica, programa de Canarias Ahora Radio, con el director teldense Ado Santana. Acabas de escuchar el tráiler de su más reciente largometraje, Amarillo. Y bueno, Ado, esto se ha presentado como el primer ejercicio de Galio hecho en Canarias, ¿no? La referencia del cine de terror italiano. Sí, pues en principio se me ocurrió la idea en un cine. Y digo, bueno, me voy a contar un diálogo que quieras que no, si es un tipo de historia que no se ve mucho, pero en los 70 y 80 pues funcionaba muy bien y es uno de mis géneros favoritos. Entonces, pues decidimos meterla ahí a ese género y un poco tenía una historia más bastante adaptada a las pautas del diálogo y bueno, después ya metiendo un poco el toque personal, ¿no? Entonces, Mario Bava y compañía son de tus directores de cabecera, ¿no? Sí, sobre todo Darío Argento es como de mis favoritos. Y bueno, después los míticos, ¿no? Lamberto Bava, Mario Bava y Michel Soavi y montones que en los 70 inundaron las salas con peliculones. Entonces, un poco la intención era esa, ¿no? Hacer una película de suspense con toques sobrenaturales. Y de ahí sale Amarillo. Ya más que en la propia filosofía de ese género está quizás la pretensión de no ser demasiado perfeccionista, sino buscar más la visceralidad, a lo mejor, ¿no? Bueno, yo creo que en el caso del diálogo es todo lo contrario, ¿no? Sobre todo en vale que Mario Bava creó el diálogo, pero Darío Argento, que es un poco el propulsor y el que lo ha llevado al resto del mundo, tenía un trabajo de fotografía, de iluminación, de interpretación, de dirección, de todo, que era a lo mejor súper quisquilloso para cada detalle. Y yo creo que en el caso de Amarillo, por ejemplo, sí que tiene un poco esa herencia, ¿no? de cuidar casi todos los detallitos, ¿no? Lo mejor que se ha podido. Entonces, este habrá sido un proceso de rodaje pues más extenso y bien acabado desde tu perspectiva. Sinceramente, yo tenía un plan de rodaje para rodar en 5 días, más o menos, y presupuesto para rodar en 5 días. De repente los 5 días pasaron a ser como 30 y bueno, sí, fue un cambio y un fenómeno del carajo. Sí, el caso este es que el guión fue creciendo un poco. Sí, tenía un guión más o menos cerradito, pero después empezó a crecer durante el rodaje y bueno, así salió, ¿no? Que pues eso fue un mes de rodaje a piñón, casi 3 de montaje, un mes con el sonido. Eso sí que fue un trabajo bastante laborioso. Entonces, ¿crees que se percibe un salto de calidad respecto a tus trabajos anteriores, no? Yo creo que se nota, sobre todo hasta en el estilo, que hay muchísima menos cámara en mano. Tengo director de fotografía, que normalmente suelo llevar yo la fotografía también, pero en este caso tuve la oportunidad de trabajar con Carlos Reyes y sí creo que se nota una diferencia un poco abismal, ¿no? Y uno de los protagonistas es Luis Fer Rodríguez, que es quizá tu actor fetiche, ¿no? Sí. Que ha salido en un montón de tus trabajos. Mi absoluto actor fetiche. Yo siempre le digo a Luis Fer que cada vez que hago una proyección es como ver un videobook de él, ¿no? Porque, claro, yo es que si puedo, lo llamo para todo. La verdad es que es un pedazo de actor y, bueno, aparte es un referente para la interpretación en Canarias. Y bueno, aparte que es un lujo poder contar con él. Y bueno, la verdad es que en el reparto de Amarillo tuve muchísima suerte. Tengo también a Michael Hernández, que casi siempre también trabajo con él. Y después nuevas incorporaciones como Naira Gómez, ¿no? Que había hecho un corto con ella, pero que nada más descubrirla, sí, cogerla para todo también. En efecto, ahora mismo tienes un equipo de colaboradores más o menos fijo, podríamos decir. Sí, en principio, sí, después de... La clave de esto está en un poco encontrar tu equipo, ¿no? Así como todo trabajo, si tienes un equipo que se sincroniza bien, pues todo sale mucho más fluido, todo es mucho más sencillo, ¿no? Y bueno, en este caso es eso, ¿no? Que de repente todos los engranajes concuerdan y todo sale bien. Y bueno, es una historia la que se cuenta en Amarillo, de cine de terror, pero escenificado en Telde y con un cantautor como protagonista, ¿no? Sí, en principio es la historia de Dante, que es un cantautor venido a menos, que tras un accidente se queda en coma y al despertar descubre que tiene una especie de, digamos, poder, que es que mediante el tacto puede quitar habilidades a otras personas. Todo esto se entremezcla con unos asesinatos que están habiendo en la ciudad y claro, ahí nace el diálogo. Un poco, una de las características más especiales de Amarillo es que tiene muchos géneros incluidos, ¿no?, dentro de la misma trama. Sí, podemos ver desde la parte un poco de, digamos, terror, con mezclada con suspense, con un poquito de comedia, con drama. Entonces se juega mucho con los géneros. Uh-huh. ¿Y qué relación guardas tú con tu ciudad, con Telde? ¿Te parece un buen escenario para hacer cine? La verdad es que Telde, en especial, ¿no?, en general nuestras islas, si tenemos un plató natural gigantesco. Si queremos ciudad, tenemos ciudad. Si queremos playa, tenemos playa. Si queremos campo, tenemos campo. Encima, con la laurisilva tenemos campos que parecen bosques de hadas. Entonces claro, si puedo rodar cualquier cosa aquí y se me ocurre lo que se me ocurra, tengo un escenario para poder rodar. Y encima, claro, siempre los exteriores es muy importante cuidarlos. Es decir, hay cosas que puedes rodar en Inglaterra que también puedes rodar aquí. Es decir, ciudad es ciudad, ¿no? Y claro, intento aprovechar eso sobre todo por cercanía, que siempre es más fácil dirigir todo desde un mismo punto. Y en el caso de Telde, pues eso, que tenemos todo. Uh-huh. Bueno, se te ve arraigado y no necesariamente con ganas de salir de Canarias, ¿no?, para triunfar. En principio, no, yo creo que, hombre, lo que está claro es que nadie es profeta en su tierra. Pero si el salir de Canarias, al final, si yo he rodado fuera de aquí y aquí, es decir, al final rodar es rodar. Si te va a cambiar, cambia poco. Si quizás hay más oportunidad fuera, puede ser, pero es decir, prefiero pelear desde aquí y ver un poco qué pasa y al final la intención es esa, ¿no? Contar historias y que esas historias lleguen al máximo de personas posibles. En mi caso, por ejemplo, ahora con el tema de la distribución nacional de las películas, pues mira, ya tenemos un poco esa parte del territorio nacional cubierto. Ahora, por ejemplo, en el caso de Amarillo, pues nada, estamos mandando a festivales a la península y esto es una primicia, creo, esto no lo sabe muy poquita gente. Estamos ya preparando el subtitulado para mandarlo a Filipinas. Hay un festival en Manila y creo que nos vamos para allá. Estupendo. En cualquier caso, queda claro que se puede hacer cine con sabor y acento canario y que se aprecie fuera de las islas. Claro, la clave es eso. Es decir, al final el problema es un poco que también el público, si el público canario ve que las películas españolas, en España en general, en español, bueno, o no nos gusta mucho el cine español. Entonces, cuando una película es canaria, el público canario le gusta menos. Es decir, sin verla muchas veces pasa eso, ¿no? Entonces, es un poco un trabajo de concienciación de que también hay cine español bueno y cine canario bueno. Sí. Yo creo que siempre nombro las mismas, ¿no? Pero hay películas como La Celda 211, como Rec, como Balada Triste de Trompeta, ¿no? Que hay muchos títulos que dice uno, pues mira, si estamos hablando de que hay un nivelazo del carajo, Y que hay que ver ese tipo de cine. Y además tú cuentas con tu propia productora, ¿no? As Producciones supuso un paso más para profesionalizarte. Claro, en el caso de As Producciones fue que hablando con mi socio, con Gregorio Figueras, bueno, tenemos una nueva incorporación ahora que es Mario Peñate, pues decidimos montarnos una productora y un poco hacer las cosas un poco más a nuestra manera, ¿no? Y un poco dar mayor difusión a nuestros trabajos y a nuestra manera de pensar por medio de los cortometrajes, largometrajes, documentales, etcétera. Y bueno, Las Producciones fue eso, un poco una salida para hacer las cosas a nuestro modo y a ver qué iba saliendo, y así llevamos desde el 2007. Uh-huh. Y trabajando en diferentes aspectos, ¿no? Sí, estamos, sí, en verdad hacemos como de todo, ¿sabes? De videoclips hasta vídeos corporativos, a anuncios. Sí, en verdad le pegamos a todo. Uh-huh. Hablando de los videoclips, pues has hecho unos cuantos últimamente, ¿no? Trabajando, por ejemplo, con el grupo Ska Chaos, ¿no? Que sonaban antes y a los que les dabas un hueco en Amarillo. Claro, es que en el caso de Ska Chaos, David Peña, hace unos años, ahora unos dos años, pues se convirtió en uno de mis compositores, ¿no? Entonces yo les pedí canciones para un proyecto de otro largometraje y me dio tres, entonces elegí una de esas tres para Amarillo. Y bueno, por casualidad después, pues al final con el tema este que pusieron, si no me equivoco, al principio de entrevista con Perdido, pues hablé con David y digo, oye, vamos a hacernos un videoclip y tal, de entonces un poco eso, ¿no? Fue un regalo, pues, en agradecimiento por la maravillosa música y por todo lo que me cuida. Bueno, pues se nos va acabando el tiempo, Ado Santana. ¿Alguna cosa más que se te pase por la cabeza que nos quieras contar? Pues en principio, nadita más, darles las gracias por darme la oportunidad de estar con ustedes. Y nada, cuando quieran, saben que aquí estamos para lo que necesiten. ¿Y Amarillo entonces se va a poder seguir viendo en salas? En principio, Amarillo ahora, estamos pendientes de Sitges y de los estrenos en la península, que tenemos ahí, estamos terminando de cerrar con Madrid, Sevilla y Granada. Y bueno, poquito a poquito vamos ahí. Sí, aquí por ejemplo la última proyección fue en Galdar y tuvimos una asistencia pública, pues bueno, más o menos buena. Y bueno, un poco, yo no sé si quiero hacerme un tour por las islas. Lo que pasa es que ahora está todo como muy candente, no hay como muchos frentes abiertos, entonces estamos ahí como poquito a poquito intentando ir a viaje. Bueno, pues nada, te deseamos lo mejor desde aquí y gracias por tu tiempo, Ado Santana. Muchísimas gracias, un placer. Venga, hasta luego, un abrazo. Damos fin al programa de hoy. Te recordamos que nos puedes encontrar todos los viernes de 1 a 2 de la tarde en la 98.2 FM de Gran Canaria y en Tenerife, 88.5 Santa Cruz, 103.1 en La Laguna, 101.9 en Tenerife Norte y 88.7 en el sur de la isla. También estamos en la web canariasahoraradio.com y en el blog lalinternamagica.canariasahora.es. En el control de sonido ha estado Carlos Pérez y presentando un servidor a José García. Buen fin de semana a todos y a seguir viendo buen cine. Hoy tuvimos entrevistas con Jesús García de la Asociación de Cine Vértigo y con el director de cine teldense Ado Santana. La semana que viene, parafraseando a Tippi Cole, hablaremos de Jodorowsky. Ha sido como te esperabas. Sí. Y no es más que eso. Sí. ¿Por qué le dan tanta importancia? Cualquiera sabe. Me alegro que haya terminado.